Radio Ubrique. Deportes. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Bienvenidos un día más a Qué Tiempo de Deportes en esta sintonía de la emisora municipal Radio Ubrique 97.6 de la frecuencia modulada. Nos adentramos en la actualidad deportiva semanal con el repaso a lo que nos deparó el fin de semana en materia deportiva y lo hacemos como siempre con el fútbol. No ha sido una buena jornada para los nuestros, vaya que no. El Ubrique Unión Deportiva Senior caía 4-1 en la pedanía del Torno ante el Torno 2009 por 4-1, insistimos, en un partido en el que los ubriqueños, aun sin jugar un mal partido, se vinieron con 4 goles en contra y con una derrota dura, porque cada vez se va estrechando más el margen de maniobra del conjunto ubriqueño. Esta derrota, sobre todo, casi que podemos decir que confirma que ese despegue que intuíamos al final de la segunda, de la primera vuelta, se ha quedado parado en seco. Los resultados de los 3 últimos partidos: derrota en Sanlúcar ante Rayo Sanluqueño, el empate en casa ante Afición Jerez y ahora una nueva derrota fuera de casa ante el Torno 2009, hacen que el equipo caiga a la zona de descenso y, lo que es peor, una jornada en la que, por ejemplo, el San José Atlético ha enlazado su tercera derrota consecutiva, un equipo que era y es último clasificado, pero ahora está tan solo a 2 puntos de un Ubrique Unión Deportiva, que es tercero por la cola, es decir, está en zona de descenso y se queda a 3 puntos de la salvación, que lo marca el equipo de la Juventud Sanluqueña. Lo sobrepasa en la tabla el conjunto jerezano del Torno 2009 con 1 punto por encima. Eso por un lado. Por otro lado, el Atlético Curi, señor femenino, también cayó en casa, perdón, ante Guadalcacín, en el que quizás haya sido el mejor partido de las ubriqueñas aquí en Ubrique. Buen trabajo defensivo hasta, prácticamente el minuto 75 del partido. Las ubriqueñas mantuvieron el marcador con ventaja por la mínima para las visitantes, para el equipo portuense del barrio de Doña Blanca. Hasta ese momento, el partido podemos decir que estuvo hasta igualado. Eso sí, el Doña Blanca movió mucho el banquillo, dio entrada a muchas jugadoras. El Doña Blanca es un equipo de la zona alta. Miran la clasificación antes de disputar estos partidos y, viendo la situación del rival, hay partidos en los que aprovechan, ¿no?, para darle minutos a sus jugadoras. Pero lo cierto es que quizás se le complicó más el partido de lo que esperaban, porque marcaron el minuto 13 y ya se vio hasta cierto nerviosismo del conjunto portuense en la segunda parte, cuando el conjunto ubriqueño comenzó a llegar, a merodear con cierto peligro el área rival. Lo que pasa que todavía sigue adoleciendo de esos jugadores que se atrevan dentro del área a poner a prueba a los porteros rivales. El del Atlético Curi no tiró en todo el partido, no tuvo una ocasión clarísima en todo el partido. Hubo, en cuanto a tiros, en cuanto a ocasiones, tuvo una en la primera parte muy clara, en un centro un centro desde la izquierda, que en este caso la portera del Doña Blanca tuvo la habilidad de despejar justo antes de que Zaida llegara a rematar el balón. En la segunda mitad, como decimos, hubo llegadas, pero en este caso ninguna fructificó. Llegó a meter el miedo en el cuerpo al equipo de Doña Blanca, que ya con el 0-2 se quedó más tranquilo, y el 0-3 llegó pocos minutos después, y el Atlético Curi en los últimos minutos les pesa todavía en el apartado físico. Y otra derrota dolorosa, la del Ubrique Unión Deportiva Juvenil, que tenía la ocasión de coger al conjunto del Arcos y superarlo en la tabla clasificatoria. Jugaba en casa, venía de ganar un buen número de encuentros de forma consecutiva. Los últimos 4 partidos los había ganado el conjunto ubriqueño. El Arcos se había dejado, que ganó la pasada jornada, las 3 anteriores había empatado, se había ido dejando puntos hasta la situación de quedarse a tan solo con 1 punto de ventaja sobre los ubriqueños. Finalmente, los arcenses se llevaron la victoria por un gol a dos. En esa misma categoría, el Deportivo Ubriqueño empató a 3 con el Calvente. En la tercera andaluza cadete, el Ubrique Unión Deportiva ganó 7-0 al Bornense Atlético. En la cuarta andaluza cadete, cayó el Ubrique Unión Deportiva 7-1 ante el Nueva Jarilla. En la tercera andaluza infantil, el derbi ubriqueño entre Deportivo Ubriqueño y Atlético Curi se saldó con un 8-0 a favor de los primeros, mientras que el Ubrique Unión Deportiva ganó 7-0 al Bornense Atlético. En la cuarta andaluza infantil, el Ubrique Unión Deportiva venció 6-1 al Deportivo Ubriqueño en el otro derbi local que se disputó este pasado fin de semana. Y en lo que se refiere ya al fútbol 7, pues el Deportivo Ubriqueño se llevó el derbi ante el Atlético Curi por 6-1, hablamos del grupo 1 de la tercera andaluza, y el Ubrique Unión Deportiva ganó 16-2 al Bornense Atlético. En cuarta andaluza Aledín, el Ubrique Unión Deportiva perdió 7-3 ante el Zona Sur y el Atlético Curi también cayó 1-7 ante la Unión Deportiva Esperanza. En el grupo 1 de la tercera andaluza Benjamín, el Atlético Curi ganó 3-0 al Florida y el Ubrique Unión Deportiva también venció 5-2 al Gédula. Y por último, en el grupo 4 de la tercera andaluza pre-Benjamín, el Ubrique Unión Deportiva ganó 2-5 al Pueblo Nuevo La Granja. No ha sido lo único que nos ha dejado este fin de semana en materia deportiva, nos referimos al fútbol, sino por ejemplo en baloncesto, el conjunto ubriqueño consiguió 3 victorias en los 4 partidos que se disputó este fin de semana. El Cabu Cadete femenino ganó a domicilio a la Gimnástica Portuense 47-56. El Cadete masculino perdió 29-90 ante Nebreda Mergablo. En categoría infantil masculino, el Paco Bazán Cabu ganó 43-49 a Yari Clínica Dental San Roque. Y en minibásquet mixto, como están acostumbrados, el Paco Bazán Cabu también ganó 42-2 a DKV Jerez Blanco. Decir que también este fin de semana se disputó la leyenda Tartesos, prueba de mountain bike por etapas, 4 etapas en concreto, en la que participaron 3 ubriqueños. En categoría élite, vencedor fue el absoluto, además, Jofre Culel, con un tiempo de 9:15:35. Carlos Javier Arenas Chacón corrió en esta categoría élite y quedó el 46º, con 11:35:01. En Máster 40, victoria para el portuense José María Guerrero Ortega, 10:25:26. Andrés Cintado fue noveno, con 11:05:23. Y en Máster 50, el ubriqueño Jorge López Janeiro se llevó la victoria, con 10:56:28, por delante de Miguel López Solano, 11:14:32, y Manuel Lapuente Cintora, 11:35:26. Decir que el ciclista ubriqueño ganó las 4 etapas. Fue el primer clasificado en las 4 etapas en su categoría Máster 50. También tuvimos la Gauzin Baillard Ultra, una prueba muy novedosa que se disputó en la localidad de Gauzin. Ya saben, un bucle de 6,7 kilómetros y había que recorrer ese bucle cada hora. En cada hora había que completar esos 6,7 kilómetros durante 24 horas. Finalmente se emplearon más tiempo porque era una prueba eliminatoria en la que terminó llevándose la victoria Rafael Romero Sánchez después de completar 28 vueltas. Hubo 3 ubriqueños, Juan de Dios Mateos Garcés y Rubén Torres Jaén, en este caso completaron 100 kilómetros, abandonaron tras la vuelta 15 y Jacobo Rincón hizo 87 kilómetros, quedó eliminado tras la vuelta 13. Pues eso fue el resultado de una prueba de la que ya hablaremos a lo largo de esta semana. También se disputó la 9ª edición del Víboras Trail. En la prueba de 37 kilómetros, Ángel Pérez Chávez terminó con un tiempo de 4:40:19. Y en la prueba de 25, pues tuvimos más ubriqueños: José Manuel Orellana, 2:31:06, Juan Virués Rodríguez, 2:43:54, Juan Aguilar Angulo, 2:47:56, Cristian Fernández Naranjo, 3:32:28. Y por último, en pádel, el club de pádel, en este caso de Ubrique, en esas series nacionales de pádel, disputó las 2 últimas jornadas este pasado fin de semana, el sábado ante Taller Marfil del Puerto, en un encuentro en el que ganó 12-0, y el domingo contra Paladiez, también del Puerto, en el que perdió 3-9. Termina segundo de la fase regular y ya el próximo mes de marzo se disputarán los playoffs. Pues dicho esto, es un breve adelanto de lo que nos dejaba el fin de semana. Estas noticias las iremos ampliando a lo largo de estos próximos días, pero hoy nos centramos en el deporte del balompié y en ese partido entre el Ubrique Unión Deportiva y el Torno 2009. Hablamos de ese partido entre el Torno 2009 y el Ubrique Unión Deportiva. Una dura derrota para el Ubrique Unión Deportiva, no por el juego, sino más bien por el resultado y por cómo se le va complicando la cosa en la clasificación. Porque si ya caía en descenso la pasada semana, ahora con esta derrota pues sigue metido en esa zona. Permite que lo sobrepase un rival como el Torno 2009, es decir, baja una posición en la tabla. Y además observa con cierto temor cómo el San José Atlético sigue sumando puntos, el colista que ha llegado a ganar 3 partidos consecutivos. Bien, en el choque de ayer, si hay algo que podemos destacar sobre todo es que el conjunto ubriqueño se presentó casi con lo justo en esta pedanía jerezana del Torno. 14 jugadores desplazó hasta el municipal, el polideportivo municipal del Torno, y en el minuto 3 ya tuvo que hacer el primer cambio por una lesión de Parra, una durísima entrada sobre el delantero ubriqueño que le obligó a ser retirado del terreno de juego. Pero es que después, tan solo 10 minutos después, Menacho sufrió lo mismo, una dura entrada que también lesionó al jugador ubriqueño. Parece que se emplearon a fondo los torneros con cierta dureza y bueno, y eso lo sufrieron los jugadores ubriqueños. Unos jugadores que dentro de lo que cabe pues no iniciaron mal el partido, jugaban bien, pero en una jugada de despiste, un balón en largo y una falta de entendimiento entre la defensa y Pedro Pazo propició que el conjunto del Torno se adelantara en el minuto 22 con ese marcador. La primera parte se desarrolló con ocasiones para los dos equipos, tanto para el Ubrique Unión Deportiva como para el Torno 2009, que vio como Pedro Pazo sacaba un par de ellas de ocasiones claras, ¿no?, para el equipo local. Con ventaja por la mínima se iba el partido al descanso y ya en la segunda parte el conjunto ubriqueño pues intentó igualar el marcador tratando de jugar el partido, pero en el minuto 55 un gol de falta directa pone las cosas más complicadas, puso el 2 a 0. Estrelló 2 balones en los palos el conjunto ubriqueño en esta segunda mitad, donde, como decimos, no paró de intentarlo, pero luego a la contra el conjunto tornero conseguía el 3-0 en el 65, en el 3-1 en el 66, perdón, un minuto después. Álvaro González conseguía un gol, un tiro raso por bajo con cierto efecto desde fuera del área que daba ciertas esperanzas a su equipo porque todavía quedaban 25 minutos por delante, lo que ocurre que casi en la jugada siguiente el Torno conseguía el 4-1 y ya dejaba los deseos de remontada en una casi épica para el conjunto ubriqueño que finalmente no pudo. Nos dicen que no jugaron mal, pero que bueno, pues que no fue un partido donde el rival dominara como para ganar 4-1, pero lo cierto es que de nuevo cae derrotado el conjunto ubriqueño y bueno, ya lleva unas cuantas derrotas esta temporada y no termina de enlazar esos 3 partidos, esos 3 resultados positivos que le permitan relanzarse en la tabla clasificatoria. Vamos a hablar con uno de los jugadores que estuvo presente en ese partido ayer en el municipal del Torno, con Josué Pinilla, al que ya saludamos al otro lado del teléfono. Josué, buenas tardes. Hola, buenas tardes, tú. En el día de ayer iba el equipo a el Torno pensando en una victoria muy necesaria y ante un rival directo, y al final no pudo ser, ¿no? Derrota por 4-1. Sí, así es. La verdad es que el resultado, un 4-1, no es lo mismo que se reflejaba en el campo, la verdad, porque el equipo iba con ganas, el equipo iba con motivado, a pesar de todas las bajas que teníamos, la verdad, porque teníamos muchísimas bajas. Pero la verdad es que es eso, que a pesar de la derrota, el equipo se vio con ganas hasta el último momento. Es verdad que ya hubo un momento de que, por mucho que quisiéramos, no podíamos hacer más nada, porque ya los minutos y demás iban pasando, pero eso sí, que el resultado no reflejaba prácticamente lo que se dio en el campo. Uh-huh. Excesivo premio quizás para el Torno, porque el dominio no fue tan abrumador para un 4-1, ¿no? Pues la verdad es que no, porque ellos lo que hacían era su portero, lanzaba el balón en largo y es que no tenían prácticamente juego ninguno. Lo que pasa es que es verdad que nosotros prácticamente un gol temprano, como quien dice, de despiste o algo como que nos castigó porque íbamos con muchísimas ganas. Uh-huh. Y después 2-0, nos pusimos en el 2-1 y del tirón no duró la alegría del gol ni 3 minutos, que volvieron a meter ellos y ya, como quien dice, pues ya dices tú, otra vez a remar. Uh-huh. Entiende, como que costó un poquito más de trabajo. Claro, y lo cierto es lo que tú comentabas, se presentasteis muy mermados a la pedanía jerezana con tan solo 14 jugadores, ¿no? Y además... Sí, la verdad, íbamos 14 y de los 14 iban ya 2 lesionados, uh-huh, o 1 lesionado, allí se lesionaron 2, al final no teníamos ningún cambio, uno de nosotros tuvo que jugar prácticamente con los aductores con un pinchacito, es decir, que no teníamos... No es excusa, porque no es excusa, ¿no? Porque, pero por decirle un porqué a algo, uh-huh, puede que sea mejor por eso. Uh-huh. Esos 2 lesionados que tú nos comentas fueron por jugadas fortuitas, ¿no? En el partido. ¿Se emplearon ellos con especial dureza? No, la verdad es que no. Digamos que, yo qué sé, era un equipo, hombre, es lógico, es un campo chico. Es una pedanía, como quien dice, de Jerez, gente de allí, de esa pedanía, de ese pueblecillo, pero que tampoco había, pero que no hicieron nada al otro mundo como uh-huh, para un 4-1, la verdad. Uh-huh. Bueno, cuéntanos, ¿cómo fue esa primera parte del partido? ¿Cómo se planteó? Pues la primera parte prácticamente bien, la verdad. Nosotros estuvimos bien, defensivamente estuvimos bien. La verdad, lo que pasa que eso sí, un gol ahí, el primer gol como un despiste, el segundo no lo recuerdo bien cómo fue ahora mismo, pero vamos, que yo qué sé, es que el 1-0, yo qué sé, que fue un ahí, yo qué sé, fue raro el gol, la verdad. Uh-huh. Que no fue jugada tampoco decisiva que tenían ellos ni nada, sino que ellos prácticamente, es que no tenían ni centro del campo, ni defensa, ni nada. El balón era el portero balón en largo, buscaba la espalda. Eso es lo que hacía. Aún así hubo ocasiones para los dos equipos, nos dicen. Sí, la verdad es que sí, que nosotros dimos 2 palos, tuvimos 2 o 3 ocasiones. Bueno, en la primera parte tuvimos una muy clara, que Fran, que es juvenil. Uh-huh. Ahí estuvo solo, hay una falta que se la centraron a él, y la verdad es que... no la metió porque no tuvo la suerte de meterla. Que si mejor metemos ese gol, el 1-1, ya dice tú, otra cosita es diferente, ¿entiendes? El equipo, los ánimos se vienen arriba y parece que no, pero es diferente. Claro, porque si vais al descanso con una desventaja de 1-0 nada más, claro. El partido entiendo que abierto y con toda la segunda parte por delante, pero bueno, llegó ese 2-0 de falta directa que no sé si ya os pesó como una losa. Fue un poco raro, en verdad, porque es que el gol de falta, yo te digo, Jesús, eso fue que pasó por entre medio de la barrera, le dio a alguno de nosotros, rebotó, entró. Es que fue, yo qué sé, fue raro. Y fue un poco, como tú dices, como una losa encima del equipo, pero incluso a pesar de eso, supimos seguir ahí luchando y metimos un gol. Nos pusimos ganando 1, pero es que la alegría nos duró poco, que a los 3 minutos, a los 4 minutos, nos metieron ellos el 3-1. Uh-huh. ¿Entiendes? Porque ya, como quien dice, estábamos nosotros como más arriba, intentando más, se llama, y la defensa, pues nos quedamos un poquito más descolgados y ahí nos cogieron el 3-1, la verdad. Ya aprovecharon a la contra, ¿no? Sí, bueno, fue un poco ahí a la contra, balón en banda, la pusieron al centro y metieron. Uh-huh. Porque la verdad que el gol de Álvaro fue a falta de más de 20 minutos, que todavía sí. Había tiempo ahí suficiente. Sí, sí. Yo pensaba, te digo la verdad, estuve yo con el gol de Álvaro, y yo pensaba que nosotros el empate mínimo llegábamos. Uh-huh. Todo el mundo quería ganar, ¿no? Porque a todo el mundo le gusta ganar. Pero digo yo, mira, si llegamos al empate y seguimos así, creo que incluso hasta nos llamamos al partido. Pero es que no nos duró nada, es que 3 minutos. Uh-huh. Josué, ¿con qué sensaciones habéis quedado después del partido? Sensación, personalmente... que nos hartamos de luchar y no tenemos ninguna recompensa, la verdad. En ese sentido, de que te harta de luchar, harta de correr, es verdad que, yo qué sé, que pero que esa es la sensación de que La sensación esa de que tú quieres ganar y no puedes. Pasa que Lubrica Unión Deportiva, como hemos visto aquí, ¿no? Como nos comentan que juega, en los partidos de fuera, que no juega mal, que no es un desastre sobre el terreno de juego, pero los resultados no acompaña. Y claro, el fútbol va de resultados, ¿no? Claro, que yo ya pienso muchas veces, mira, es que el jugar bien no sirve, es que lo que vale es los tres puntos y el ganar, ¿entiendes? Que lo hacemos bien, que lo hacemos prácticamente bien, que hay partidos que es verdad que te digo, mira, tenemos otra culpa, hemos salido dormidos, el equipo no ha estado, en fin. Pero es que estamos luchando, está el equipo ahí, está dando la cara, porque el equipo dio la cara. Pero es lo que te digo, que no acompaña los resultados, porque tú vas primero, como quien dice, vas a la clasificación arriba y los balones que no entran, entran. Y estás ahí abajo y lo que tiene que entrar, no entra, porque Juanpe dio en el larguero, Álvaro dio en un palo, tuvimos dos de cabeza, es que no hay suerte. Pero bueno, habrá que seguir luchando. Parecía que el equipo remontaba al final de la segunda vuelta, que bueno, que ya se estaban dando las circunstancias para resurgir del Lubrica Unión Deportiva, pero sin duda estas tres últimas jornadas han sido de nuevo un paso atrás. Sí, si lo miras en la clasificación, la verdad es que sí, casi un pequeño paso atrás, porque te despegas un poco más de lo que realmente uno quiere, que es salir ahí, pero bueno, que tampoco estamos muy lejos, la verdad, porque yo creo que estamos como a 4 puntos de salir ahí, y que no me acuerdo ahora mismo a cuánto estamos exactamente. A cuatro. No recuerdo a tres. A tres. No, claro. Tenemos 18 y está... A 21, claro. Entonces, eso. Yo creo que si seguimos así, yo creo que el equipo tiene que salir ahí. Y este equipo tiene personal para salir ahí. Y pasa más arriba. Lo que pasa es que ya te digo que este año no se está deteniendo suerte. Claro, ¿por qué crees que el equipo no termina de afianzar lo que son resultados y juego? Porque cuando parece ya que estáis asomando la cabeza, que vais a salir de ahí, de nuevo le hacéis resultados negativos. ¿Qué pasa? No sé, tú, no sabría decirte. No sabría decirte con certeza lo que puede pasar o lo que no, la verdad. No te sé decir. Bueno, viendo la parte de abajo, Josué, precisamente el Torno ha sido el gran favorecido de esta jornada. Vemos que sí. Se ha apretado la cosa un montón por la salvación. Y creo, o al menos da la impresión de que al menos la mitad de los equipos de la categoría vais a estar ahí implicados, ¿no? Sí, porque es una cosa que hasta la posición 9, que es la más cercana, como quien dice, tiene 23 puntos, ¿me entiendes? Sí, sí. Y el que está ahí a la puerta del descenso tiene 21. Lanzando un par de partidos ahí de victoria y algún empate o lo que sea, yo creo que es que está la clasificación tan justa que tú dices que no, es que la posición de descenso al otro puesto, al de arriba, está a 6 puntos, porque tú, pues mira, está más complicado, pero es que está ahí prácticamente. Sí, a tiro de piedra, prácticamente, como tú dices, a tiro de piedra. Bueno, el domingo llega San Bernardo, creo que en esta ocasión ya no queda otra que intentar sacar los 3 puntos en casa, porque tenéis que aprovechar ese factor cancha ya de una vez, ¿no? Sí, ya hay que aprovechar y como siempre digo, que es hacer Ubrique un fortín. ¿Es de suponer, Josué, que el rival venga a esperaros, como todos los equipos que han visitado esta temporada, Ubrique ha esperado a esperaros atrás? Porque Sí, perdona, te decía eso, que es de esperar que todos van a venir a esperar, o todos han venido y se han encerrado atrás, y cuando se da esa situación os cuesta una barbaridad, ¿no? Sí, yo creo que sí, que todos los equipos que han venido aquí a casa han esperado atrás, porque es que en verdad saben lo que es Ubrique, ¿me entiendes? Porque es que Ubrique es un equipo grande, la verdad. Yo siempre lo he vivido desde fuera del equipo, y ahora que estoy desde dentro, la verdad, porque Ubrique para mí, como quien dice, es un equipo grande, ¿me entiendes? Y siempre ha estado ahí jugando bien arriba. Pero este año pues ha dado la mala suerte de que no acompaña los resultados en eso. Y los equipos lo demuestran, que cada vez que vienen aquí no salen a jugar. Los equipos siempre juegan, tú lo has visto más de una vez, y la gente la ha visto y es que se encierran atrás o juegan atrás y al pelotazo y que no juegan a nada. Uh-huh. Y nosotros siempre intentamos, yo creo que, no sé, es que lo veo así. Sí, sí. Como tú lo has dicho. No, es que da mucha rabia de que se cierren atrás sin proponer mucho más. Sí. Y que se lleven la victoria. Y que se lleven o la victoria o el empate. Y que es una cosa que se ha repetido ya demasiado esta temporada, ¿eh? Sí, la verdad es que sí. Que yo creo que es lo que tú estás diciendo, que más vale a lo mejor buscar resultados que intentar. Uno lo piensa muchas veces, que jugar tan bonito. Bueno, pues ya saben, este partido será el domingo a las 12:30 en el Antonio Barbadillo. Josué, que muchas gracias por habernos contado cómo fue en el torneo y mucha suerte para este domingo, ¿eh? Pues nada, muchísimas gracias, Jesús, y buenas tardes. Gracias, un abrazo, hasta luego. Hasta luego. Bueno, pues nosotros vamos a continuar con el repaso a la jornada, no solo en esta segunda andaluza senior masculina, sino también en el resto de categorías inferiores. Decir que, tal como comentábamos, el Ubrique Unión Deportiva se desplazaba hasta el Torno con tan solo 14 jugadores: Pedro Pázaro, Álvaro Prieto, Dani Gago, Lolo, Francis y Francisco Javier Fernández, Alejandro García Miranda, José Antonio Parra, a Álvaro González, Juanpe y Josué. Ese fue el once titular. También estuvieron Pedro Pablo, Alberto Bonilla y David Menacho. Insistimos, tan solo 14 jugadores y pudieron finalizar 12, digamos, porque dos tuvieron que salir o tuvieron que ser sustituidos por sendas lesiones. Eso en cuanto a lo que decimos, a ese partido, y en lo que se refiere a la categoría, estos fueron los resultados. Por suerte, todos los equipos de la zona baja, a excepción del Torno, porque había duelo directo con el Ubrique Unión Deportiva, pues perdieron en esta jornada. Estos fueron los resultados: San Bernardo 1, Afición Jerez 1, Vejer Balompié 4, Juventud Saluqueña 1, Castellar 0, San José Atlético 2, Chipiona 2, Ciudad de Cádiz 0, Real Balompié Calinense 2, Chiclana Industrial 0, Tesorillo 0, Cádiz 2 y Rayo Saluqueño 1, San Roque 0. Bueno, perdieron todo menos el colista, que ha enlazado ya 3 victorias consecutivas. Estaba prácticamente desahuciado y ahora está ahí, pues sigue ocupando la última posición, pero está pues ahora tan solo a 5 puntos de la salvación. Y ya decimos, antes de, o hace 3 jornadas, prácticamente desahuciado. Tenía la salvación pues lejísimos, y ahora pues ha cortado 9 puntos ha conseguido 9 puntos en estas 3 últimas jornadas. El líder es Rayo Saluqueño con 39 puntos, 32 Cádiz, 31 Ciudad de Cádiz, 29 Vejer Balompié, los 4 en zona de ascenso, 28 Chiclana Industrial, 26 Balompié Calinense, 26 San Bernardo, 25 San Roque, Afición Jerez 23, Chipiona 22, Tesorillo 21, igual que Juventud Saluqueña. En zona de descenso tenemos a El Torno con 19 puntos, supera al Ubrique Unión Deportiva en la tabla, que tiene 18 en la posición decimocuarta, antepenúltima. Empatada a puntos con el Castellar, que es penúltimo, 18 puntos, y tan solo 2 puntos por encima del San José Atlético, que es el colista, con 16. Bueno, pues podemos observar, y como comentábamos antes, la clasificación por la parte baja está apretadísima. Poco margen le queda ya al Ubrique Unión Deportiva si no quiere pasar muchos apuros. No puede dejar escapar más puntos de casa. Ya saben que el próximo rival será ese San Bernardo, lo hemos comentado antes. El domingo, 12:30 del mediodía, en el Antonio Barbadillo, se disputará ese choque en el que el Ubrique Unión Deportiva se juega bastante. Ya parecen que los próximos partidos van a tener una importancia trascendental en sus opciones de mantenerse en esta categoría. De la segunda andaluza senior femenina tan solo vamos a hacer una pequeña referencia, porque mañana ya lo trataremos con mayor amplitud. Ayer pudimos estar allí presente en ese partido que se disputó en el Antonio Barbadillo, y ya daremos más detalle, por lo que no se tercia ahora a ahondar más en la crónica de ese choque. Decir que el Atlético Curi cayó por 0-3 ante el conjunto de Doña Blanca y que su situación en la tabla clasificatoria pues sigue siendo similar, y que la próxima jornada el conjunto ubriqueño se medirá al Arcos Club de Fútbol Academy. Insistimos, mañana nos quedaremos hablando de ese partido. Y ahora pues lo hacemos con la cuarta andaluza juvenil. Dos partidos este fin de semana. Uno era el que se disputó ayer a las 4 de la tarde en el Antonio Barbadillo, partido por todo lo alto entre los dos equipos más fuertes de la categoría. Un choque que se saldó con victoria de los arcenses por 1-2 en un partido que llegó al descanso con empate a cero, que en el minuto 58 el Arco se adelantaba con un gol de Manuel Ita, que tan solo dos minutos después Leandro Coronil lograba empatar el partido, y que en el 82, con el 1-2 definitivo, obra de José María Soto, se sentenciaba el choque y le dejaba esos tres puntos al conjunto arcense, con los que consigue pues aumentar su distancia con respecto al Ubrique Unión Deportiva. Antes era de un punto, ahora es de 4. Eso por un lado. Por otra parte, también se disputó otro choque con un equipo ubriqueño en esta categoría. El Deportivo Ubriqueño precisamente empató a 3 en Prado de Rey ante el Calvente. Un encuentro en el que tuvo que remontar un 2-0 a la media hora de partido. El equipo pradense ya ganaba 2-0. Luis Favera cortaba distancia y en el minuto 30, en el 29, se puso el Calvente 2-0. En el 30, Luis Favera cortaba distancia. En el 36, Arturo Medinilla conseguía empatar, así se llevaba el descanso, y al reanudarse la segunda mitad, de nuevo Arturo Medinilla puso a su equipo por delante. Lástima que en los últimos minutos, los últimos momentos del partido, ya en los minutos finales, el Calvente lograba empatar, fue en el minuto 87. De esta manera, la clasificación en este grupo 7 de la cuarta andaluza juvenil sigue encabezándola Arcos Club de Fútbol Academy con 33 puntos, 29 tiene Ubrique Unión Deportiva, 28 Villamartín, 26 Bornense Atlético, 24 Alcalá del Valle, 20 La Salle Jerez, 18 Gédula, 17 Calvente, 13 Deportivo Ubriqueño, 9 Pueblo Nuevo La Granja B, 4 Arcos y 1 San José Atlético. Comentar que bueno, el Ubrique Unión Deportiva llegaba a este partido ante el Arcos con una magnífica racha. Había ganado los 4 últimos partidos disputados, y el Arcos en estos últimos 4 encuentros antes de este pues había empatado 3 y había ganado otro, es decir, había ido dejando puntos, pero en el momento clave, cuando se ha tenido que medir a su principal rival, no ha fallado y ha conseguido traerse la victoria de Ubrique. No obstante, insistimos, la liga todavía es muy larga, quedan muchos partidos y esto da muchas vueltas. Es decir, aunque la distancia ahora se haya quedado a 4 puntos y haya dado un golpe en la mesa, un golpe de autoridad el Arcos, todavía quedan muchas jornadas y si se ha ido dejando el conjunto arcense puntos por el camino, ¿por qué no va a hacer lo mismo las próximas jornadas? Habrá que esperar, no fallar y esperar, eso sí, al otro piezo del rival. En la tercera andaluza cadete tuvimos tan solo un partido, el que protagonizó el Ubrique Unión Deportiva ante el Bornense Atlético, y decimos protagonizó porque goleó por 7-0 al conjunto bornicho. Marcaron pues Lorenzo Lara 3 goles en el 38, en el 45 y en el 66. Adrián Trujillo marcó en el 44. En el 50 Jorge Ríos sería otro de los autores de los goles, Juan Carlos Vilches y Pablo Rojas. Esos fueron los autores de los tantos del Ubrique Unión Deportiva, que al descanso se fue con victoria por 3-0. La clasificación en esta tercera andaluza cadete está de la siguiente manera: San José Obrero líder con 43, 36 y un partido menos el Ubrique Unión Deportiva, 33 Olvera, 30 Villamartín, 30 Puerto Soriano, 25 y también un partido menos el Deportivo Ubriqueño, 23 Arcos Club de Fútbol Academy, 21 Bornense Atlético, 20 Gédula, 18 Alcalá del Valle, 9 Algodonales, 4 Atlético San José y 2 Calvente. El Ubrique Unión Deportiva se medirá en la próxima jornada al Gédula, mientras que el Deportivo Ubriqueño hará lo propio en Bornos ante el Bornense Atlético. Por cierto, que no hemos comentado los rivales de los equipos juveniles. La próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva se medirá al Calvente aquí en casa, mientras que el Deportivo Briqueño también se desplazará a Bornos para enfrentarse al Bornense Atlético. Vámonos con la cuarta andaluza cadete, grupo 2, Nueva Jarilla 7, Ubrique Unión Deportiva 1. No dio opción el equipo jerezano al conjunto ubriqueño, que si bien aguantó esos primeros minutos del partido, esa primera parte sobre todo, porque Nueva Jarilla se adelantaría en el minuto 12, en el 29 Adrián Fernández lograba empatar, pero luego hubo una reacción del conjunto jerezano que consiguió tres goles consecutivos que prácticamente sentenciaron el choque antes del descanso. 4-1 reflejaba el marcador tras los primeros 45 minutos. Ya en la segunda parte, otros tres goles terminaron de darle la victoria por 7-1 al conjunto jerezano. En este grupo 2 de la cuarta andaluza cadete, el líder Liberación con 29 puntos, 27 tiene Marianista y 26 Arcos Club de Fútbol Academia. El Ubrique Unión Deportiva es noveno con 6 puntos. En la próxima jornada, el Ubrique Unión Deportiva recibe a el equipo de Villamartín. En el grupo 1 de la tercera andaluza infantil hubo un par de goleadas. Lo bueno que las dos goleadas protagonizadas por dos equipos ubriqueños, y la mala que otro equipo ubriqueño sufrió las consecuencias. Hablamos de el Deportivo Ubriqueño 8, Atlético Curi 0. Un resultado en el que el Deportivo Ubriqueño se afianza en este grupo 1 de la tercera andaluza. Al descanso ya ganaba 5-0 y ya luego pues en la segunda mitad llegaron los otros tres goles. Los autores de los tantos fueron el pichichi de la categoría, Víctor Panal, en el 3, en el 8 Alejandro Marchante, en el 26 Juan Diego Fernández, en el 40 Javier Fernández, en el 44 Víctor Panal de nuevo, en el 60 Pepe Carrasco, en el 62 Alejandro Marchante, también repetía, y en el 73 Pedro Favero. Fueron los autores de esos 8 goles. Por parte del Ubrique Unión Deportiva, en ese 7-0 que endosó al Bornense Atlético, marcaron Adrián Moreno en el 6, Adrián Rivero en el 11, Alberto López en el 25, Alejandro Villanueva en el 39, Marcos Gómez en el 47, Pablo Román en el 60 y Antonio Daniel Marín en el minuto 79. Pues los goles muy repartidos en este partido que, como hemos comentado, pues al descanso ya se fue con 4-0. La clasificación en esta tercera andaluza infantil la encabeza Puerto Serrano con 42 puntos, 35 tiene Ubrique Unión Deportiva y 30 el Deportivo Ubriqueño, en esa tercera posición de la tabla clasificatoria, empatado con el Villamartín. Mientras que el Atlético Ocuri ocupa la undécima posición con 4 puntos. En la próxima jornada el Atlético Ocuri recibe al Atlético San José, mientras que el Deportivo Ubriqueño viaja a Bornos. Hay muchos desplazamientos de los equipos del Deportivo Ubriqueño a Bornos, se mide al Bornense Atlético, y el Ubrique Unión Deportiva también viaja, pero a Olvera. También tuvimos derbi ubriqueño en la cuarta andaluza infantil, en el grupo cuarto, Ubrique Unión Deportiva 6, Deportivo Ubriqueño 1. Un partido que se fue al descanso con un apretado 2-1 y que el desenlace se resolvió a favor del Ubrique Unión Deportiva en esa segunda mitad. Marcaron por parte del Ubrique Unión Deportiva Javier Medinilla, Iker Real, David Pazo, Juan de la Rosa, Gonzalo Villagrán y Fernando Ramiro Delgado, mientras que por parte del Deportivo Ubriqueño el autor del gol fue Alejandro Marchante. Ya decimos, en esta cuarta andaluza infantil podemos decir que la encabeza ahora mismo el grupo cuarto, el Club de Fútbol Sierra Atlético con 34 puntos, 30 tiene Arcos Club de Fútbol Academy, 25 Zona Sur. El Ubrique Unión Deportiva, perdón, es séptimo con 18 puntos, mientras que el Deportivo Ubriqueño es décimo con 10. En la próxima jornada el Deportivo Ubriqueño recibirá al Gédula, mientras que el Ubrique Unión Deportiva se medirá fuera de casa al Guadalcacín. Y hay tela que cortar en la tercera andaluza Alevín, en el grupo 1, donde hubo derbi ubriqueño entre los dos equipos, dos de los equipos más fuertes de la categoría, los líderes que ha tenido hasta ahora la categoría. Pues bien, el Deportivo Ubriqueño ganó 6-1, se llevó la partida ante el Atlético Ocuri. Marcaron por parte del Deportivo Ubriqueño Luis Barreno, José Luis Pérez y David Domínguez, 3 goles, y Manuel Perdigones, mientras que Alejandro Álvarez fue el autor del gol del Atlético Ocuri. En el mismo grupo, el Ubrique Unión Deportiva ganó 16-2 al Bornense Atlético. Aquí marcaron Arturo Gómez, 2 goles, Carlos Ramírez, Juan Río, Mario González, 3 goles, Hugo Santos, Jesús González, 2 goles, Emilio Villagrán, 4 goles y David Rubiales, 3 goles. La clasificación, pues la encabeza el Deportivo Ubriqueño ahora con 46 puntos. La suerte fue que Villamartín también perdió en esta jornada, el segundo con 41, y por lo tanto no consigue sacar puntos de ventaja sobre el Atlético Ocuri, que es tercero con 40 puntos. 39 tiene Alcalá del Valle y 34 Ubrique Unión Deportiva. La próxima jornada nos deja un Atlético Ocuri, espera un Bornense Atlético Deportivo Ubriqueño y un Gédula Ubrique Unión Deportiva. En la cuarta andaluza, en el grupo 6, estos fueron los partidos que se disputaron. Zona Sur 7, Ubrique Unión Deportiva 3, los 3 goles obra de Adrián Bazán. Y Atlético Ocuri 1, Unión Deportiva Esperanza 7, el gol ubriqueño obra de Adrián Pavia. Ahora mismo el Atlético Ocuri es séptimo en la tabla clasificatoria y el Ubrique Unión Deportiva duodécimo y último de este grupo sexto. El próximo rival del Atlético Ocuri será la Jerezana y del Arcos Club de Fútbol y del Ubrique Unión Deportiva el Arcos Club de Fútbol Academy. En tercera andaluza Benjamín, grupo 1, estos fueron los resultados. Florida 3, Atlético Ocuri 5, marcaron Thiago Urbano 2 goles, Juan Manuel Domínguez 2 goles y Álvaro Ríos. Y por otra parte, Ubrique Unión Deportiva 5, Gédula 2. En este caso, los goleadores ubriqueños fueron Darío Moreno, Iker Benítez 2 goles, Lucas Ramírez y Julio de la Rosa. La clasificación en este grupo 1 la encabeza Arcos con 42 puntos, 34 tiene Villamartín. En sexta posición tenemos al Ubrique Unión Deportiva con 28 y en séptima al Atlético Ocuri con 20. El próximo rival del Ubrique Unión Deportiva será el San José Atlético y del Atlético Ocuri el Bornense Atlético. Y por último nos quedamos con el grupo cuarto de la tercera pre-Benjamín. Pueblo Nuevo La Granja 2, Ubrique Unión Deportiva 5, marcaron Miguel Gómez, Ricardo Macías, Brian Rodríguez y Rubén Vilches, 2 goles. La clasificación, pues la encabeza la Escuela de Fútbol Paquete con 40 puntos, 39 Zona Sur, 32 La Salle en cuarta posición, el Ubrique Unión Deportiva con 29. El próximo rival del equipo ubriqueño será el conjunto de la Jerezana. Y con esto nos vamos a despedir nosotros. Nos ha quedado pendiente, insistimos, la crónica de la segunda andaluza femenina senior, en la que nos vamos a centrar mañana, porque tenemos pues entrevistas que pudimos hacer tras el partido y por lo tanto necesitamos más tiempo que un mero repaso al marcador. Nosotros, pues como decimos, nos despedimos. Volveremos mañana a eso de las 6 de la tarde. Se quedan ahora con los servicios informativos de Radio Brique. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde. Porque...